heard her have an eruption. Since you want seduction, since you want seduction, whoa. Hola, buenas tardes, yo soy su amigo Jorge Luis Pérez Mesa, pero para las y los partisanos de la web soy Luis. Y esto es Underground Cultura en Resistencia, una realización de Asomo Producciones transmitiendo en vivo desde los micrófonos de Asique Radio Cultura en la Ciudad de México. Como ya saben, lo que pretendemos en Underground Cultura en Resistencia es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura, las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con un solo objetivo, el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog, a ver si agarran un lapicito y un papelito por ahí, es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y es muy fácil chatear con nosotros. Solo den clic junto al icono de la taza de té que se encuentra en el blog, pongan su nombre y un perfil y van a poder acceder al chat room. Si no tienen el Java instalado, lo deben de instalar, es gratuito y además es muy rápido. Por favor, llámenos al estudio también y díganos lo que piensan. El teléfono del estudio es 1209-6244 y la extensión es 112. También pueden chatear con nosotros en el chat de la estación, que es asiqueradio@hotmail.com, el que ya conocen ustedes. Y bueno, vámonos con un poquito de la entrada de nuestro programa. Y como les digo, los seguimos invitando a que se comuniquen. Esto para que no se les olvide. Esto es Underground, Cultura en Resistencia. Bueno, y pues también queremos comentar, como siempre, con ustedes algunas notas que tenemos por aquí, algunas cosas que pasan. Les quiero comentar algo que desgraciadamente me pasó hoy, que quisiera que nunca pasara, que no entiendo por qué pasa. La gente, yo pienso que está un poco desesperada y no sé, yo no entiendo qué podría ser esto que está pasando. No entiendo por qué la gente toma esas decisiones. Hoy que venía aquí a la estación, desgraciadamente alguien tomó una decisión muy, muy triste. Hoy que venía aquí a la estación, alguien tomó una decisión desgraciadamente muy triste, una decisión que yo llamo que no debía de ser. Y alguien regaló su vida a las ruedas del metro, ahí en la estación Pino Suárez, exactamente cuando yo venía para acá. Me parece algo, no sabría yo cómo decirlo, cómo expresarlo, pero no creo que haya un motivo tan grande en la vida como para realizar algo así. Y pues Dios bendiga a esa persona, que la perdone por haberse suicidado, ¿verdad? Venimos aquí a este mundo, pues desgraciadamente a veces sufrimos, a veces tenemos muchas alegrías, no sabemos qué pasa, pero pues no tenemos otro mundo mejor, no hay por qué abandonarlo por esa puerta, ¿no? La puerta falsa. Y bueno, ya me fui totalmente. Quisiera que pues que todos quisiéramos que todos siempre tuviéramos a alguien que nos aconsejara, que nos dijera no hagas esto, no hagas el otro, pero pues realmente si nos alejamos de nuestras familias, si nos alejamos de la gente que nos ama, pues no tenemos a nadie, ¿no? Solamente esa fuerza superior que todos sabemos que existe por ahí, que unos le llamamos Dios. Y ahí no se oye. Y pues los conmino, los invito a pensar bien todo lo que está pasando, por más difíciles que sean las situaciones, la vida solo es una, es lo único que tenemos. Y no sabemos qué hay más allá realmente. Podemos intuir tal vez que hay algo más, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces yo creo que hay que tratar de seguir aquí en este mundo y tratar de aprovecharlo y disfrutarlo y querer a la gente bonita, querer a la gente que tenemos con nosotros. Y acuérdense, no se olviden, a la gente que quieren díganselo diario, no una vez, díganselo muchas veces, para que la gente sepa que la quieren, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, naturalmente, no por el metro. Y pues desgraciadamente me pasó a mí y a mucha gente que nos pasó, que nos evacuaron del metro porque pues sabrá Dios en qué situación quedó esta persona, ¿verdad? Espero que todo se componga ahí, que todo esté bien, que la gente no tome esas decisiones. La vida es difícil, estamos en medio de una recesión que a mucha gente le va a costar probablemente sus empleos, les va a costar muchas cosas a mucha gente, pero no es esa la salida. Siempre hay una salida cuando, como decía Calimán, se ve con los ojos de la inteligencia. Hay que buscar la salida, de algún modo tenemos que salir adelante, y si nos unimos todos, como lo que tratamos de hacer aquí en Underground, si nos unimos es más fácil encontrar una salida y encontrar el apoyo que necesitamos. Bueno, pues pasando a otra noticia, de una vez ya que estamos aquí en la onda dark, oscura de la tristeza, les quería comentar que hoy, martes 10 de marzo, a las 3 de la tarde con 5 minutos, murió el famoso promotor de la música salsa, Ralph Mercado. El reconocido promotor de salsa, Ralph Mercado, murió la tarde del martes tras haber pasado el fin de semana hospitalizado. Él tenía 67 años. Es uno de los grandes promotores de música salsa, que aunque la salsa realmente no es underground, porque es muy famosa, y hay muchos lugares donde la pueden realizar, también tiene su parte que es como todo, que está en el underground, que es la gente que no logra sobresalir. Y el señor Mercado, que fue un gran promotor de esta música, de estos tipos de grupos, de estos cantantes, falleció a las 4:30 de la tarde en el centro médico de la Universidad Hackensack en Nueva York, a donde ingresó por complicaciones de una operación cerebral que se le practicó el año pasado. Esto fue la información que dio la relacionista pública Blanca Lazal. Fue todo lo que dijeron. Pues va un saludo muy grande a toda la familia de Ralph Mercado, a toda la gente que lo quiso, que lo quiere, porque pues no porque uno se vaya ya no lo van a querer. Y pues esperemos que esté donde tenga que estar, ¿verdad? Y es una tristeza pues para la música salsa principalmente. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tristezas. Quiero leer aquí lo que nos mandó una colaboradora del periódico de aquí de la estación, que se llama Así que Cyber News, que lo pueden ver en la página www.ddsd2mail.com. Ahí pueden ver el periódico, pueden ver todo lo que estamos poniendo, todas las noticias buenas, los comentarios, tenemos gente que da sus opiniones muy acertadas. Y los invitamos a que lo lean, que lo vean, que lo sigan. Aquí nuestra compañera también de la radio, Lourdes Rodríguez Salcedo, nuestra especialista en cine, y ella nos manda esto de una pequeña reseña de la presentación de esta película que se llama Otra película de huevos y un pollo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y esto es escrito por Lourdes Rodríguez Salcedo. Uno de los estrenos más esperados de videocine será la encargada de abrir el Festival Internacional de Cine en Guadalajara el próximo 19 de marzo. Grupo Editorial Vid lanzará la adaptación oficial del cómic. Esta noticia la pueden ver también en nuestro periódico Nacique Cyber News. Y dice así su historia de Lulú. Nuevamente regresan los huevos tras el éxito de la primera. Una película de huevos. Historia original de Rodolfo Riva Palacio y guión de Gabriel Riva Palacio, quienes hacen una trilogía de dibujos animados basados en la teoría de que la vida de todo ser humano está dividida en tres etapas. En la primera etapa se narra la historia del nacimiento de un huevo que, después de perder a su madre gallina, cuando es llevado por el granjero al mercado, evita ser desayunado. Trata de regresar a granjas el pollón para convertirse en un pollo antes de podrirse, con la ayuda de sus nuevos amigos los huevos Willy, el huevo asistente del huevo líder, Bibi, la huevita acróbata, que junto a sus hermanos Bobby y Bubi trabajan en la feria del pueblo y los salvan del ataque de los malvados huevos de reptil. Imagínense estos huevos corriendo por ahí y unos huevos de reptil atacando al huevo de gallina. Finalmente, este huevo logra volver con su madre y se convierte en un gran pollo. En esta segunda entrega podremos conocer la juventud huevo brujo. Se encuentra realizando un hechizo, o sea, es un huevo brujo, un huevo que se llama brujo, que se encuentra realizando un hechizo para convertirse en alguien que pueda amar y querer, porque él no puede. La fórmula incluye moco duro, un poco de vainilla, pero le falta el ingrediente más importante, un corazón de pollo tierno. Y entonces es aquí cuando va a entrar nuestro amigo el pollo. Entonces decide secuestrar a Toto, que es el pollo tierno, manda a sus secuaces Inquisición y Primitivo Quines, junto con Patotas y Manotas, dos huevos de avestruz. Imagínense, son huevos de gallina y estos dos huevos de avestruz y un pollo pequeñito. Para cumplir con su cometido se harán acompañar de un ejército de los huevos escorpiones. Lo que no sabe nuestro amigo huevo brujo es que los demás huevos correrán en su auxilio para rescatarlo. Otra película de huevos y un pollo romperá récord de taquilla como su antecesora, dada su realización que cuenta con el humor de las nuevas aventuras, con los personajes principales divertidos como Willy, Bibi, Confi, Tocino, Huevo de Chocolate, entre otros, que mantienen durante casi dos horas la risa del público. Además, como plus, existen elementos en tercera dimensión y una mejor iluminación que la anterior. Los encargados de dar vida a los personajes con sus voces son Bruno Bichir, Angélica Vale, imagínense, Carlitos Espejel, además de Darío T. Pie, Paco Castillo y Humberto Vélez. La antigua voz de Homero Simpson, ¿se acuerdan? De ese que decía Tisha, háblame en francés. En la música del film hay mucha diversidad. Se puede escuchar desde rock, baladas, música grupera, a cargo de Lynn Fintan, incluyendo música retro de Casey and the Sunshine Band, rematando con la Demonio Colorado, imagínense qué mezcla. Una simpática mosca cantará con la voz de José José su propio tema Polvo Enamorado. No me imagino a José José haciéndola de mosca y cantando. Como próximo proyecto en el 2012 se estrenará la tercera parte, la cual tratará la historia de Toto como adulto, Toto el pollo que, bueno, el huevo que sí logró hacerse pollo y ahora va a ser un adulto, desarrollando su profesión de gallo de pelea. Bueno, en esta película la dirección está a cargo de Rodolfo Riva Palacio a la Triste y de Gabriel Riva Palacio a la Triste. La producción, Huevo Cartoon, Fidecine, Videocine, Carlos Cepeda, Elisa Salinas y Claudio Gropo. Elisa Salinas es la esposa de Salinas Pliego. Oh, muy bien. Guión de Rodolfo Riva Palacio a la Triste y la música de Carlos Cepeda. Pues amigos, se las recomendamos mucho esta película que va a abrir el festival allá en Guadalajara, el próximo 19 de marzo. Yo creo que va a haber un lleno completo, porque a la gente allá en Jalisco le gustan mucho las películas de huevos, y en todos lados, ¿verdad? Nos gustan las películas de huevos, son muy chistosas. Esperamos que la vayan a ver, y bueno, ¿por qué no nos vamos con un poquito de música? Esto es de un disco de aquí de su presentador de este momento, su amigo Jorge Pérez. Luis, para todos los compañeros de la red, todos los partisanos y las partisanas. Y vámonos, esto es un poco de música con mariachi, a ver qué les parece. Esperamos sus opiniones. A ver, ya han escuchado de otro tipo, norteño y con banda, ahora vámonos con mariachi. Y dice así: estuve a punto de dejarlo todo, todo lo bueno que construye un pobre. Te estaba amando de distintos modos cuando sacaste a relucir el cobre. En ese intento de querer dejarme, tu cruel engaño soporté tranquilo. Sabía que pronto ibas a buscarme, pues nadie puede superar mi estilo. Inútilmente te ofrecí la gloria, cambiar tu nombre y elevar tu rango. Quise que fueras una gran persona, cuando descubro que te gusta el fango. Hoy que te botan y que estás caída, voy a ayudarte porque yo sí valgo, pero terminas de curar tu herida y de inmediato te me vas al diablo. Y para que aprendas, chiquita, inútilmente te ofrecí la gloria, cambiar tu nombre y elevar tu rango. Quise que fueras una gran persona, cuando descubro que te gusta el fango. Hoy que te botan y que estás caída, voy a ayudarte, mira, porque yo sí valgo, pero terminas de curar tu herida y de inmediato te me vas al diablo. Así es, amigos, pues esto es su amigo Jorge Luis Pérez Mesa cantando esto que se llama Te me vas al diablo, una canción que hice hace unos cuantos años y espero que les haya agradado. Vamos a seguir con más música en un momento más y les vamos a seguir platicando. Bueno, yo tenía un comentario, yo subí una nota ahí al periódico de una nota que leí y de que todo mundo nos enteramos, el ataque que se le hizo allá en Ciudad Juárez al gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Baeza, el ataque que se le hizo en donde parece que murió una escolta de él y que agarraron a una persona que había sido militar y etcétera, que decían que era de los Zetas o de, no sé, del cartel de Juárez, me imagino. Y mi nota, especialmente, yo hablé de lo increíble que era esto, ¿no? Porque fue toda la maquinaria policial del estado, del gobierno federal, fue el ejército, fue todo mundo para allá, y ni siquiera le hicieron un rasgoncito a él, o sea, ni un rasponcito ni nada, no le pasó nada. Y entonces yo digo, esto, ¿y qué pasa con las muertas de Juárez? ¿Por qué no se ha hecho ese movimiento con todas estas mujeres que han desaparecido y siguen desapareciendo en ese estado? Este señor, que nosotros sabemos, todo mundo está enterado, ¿no? Y hablo literalmente, todo el mundo está enterado de la corrupción que hay en este estado, que ha llevado a que ninguna investigación llegue a un final, que ha llevado a la muerte de varios periodistas, que ha llevado a que gente que va a filmar ahí, como ahora que fue esta Ana de la Reguera, fueran amenazados en su filmación por la película que estaban haciendo acerca de estos homicidios. Cuando fue Jennifer López a hacer la película, Y no nunca ha pasado esto. Han mandado fiscales y fiscales, y que una fiscal especial, y que ahora sí va a acabar con esto, y que mandan otro, porque la señora corrió inmediatamente, yo creo que la han de haber amenazado también. Y este, y a este señor nada más, a una escolta lo matan, y mandan a todo el aparato militar de México, a toda la policía, a todo el mundo. Entonces, ¿por qué no hacen eso para aclarar lo de las muertas de Juárez, que se sigue suscitando? A este señor no le pasó nada, él está súper protegido, y pues si es un aviso, pues por algo se lo han de estar haciendo. Desgraciadamente, como les digo, hay mucha corrupción en ese estado, esperemos que no llegue hasta ahí, pero pues por algo el narco pues maneja mucho dinero, ¿no? Desgraciadamente, mi nota es acerca de esto, y qué pasa con las muertas de Juárez, qué va a pasar, o sea, va a seguir pasando, o van a esperar a ver si mientras está todo este aparato de justicia por ahí baje un poquito, porque ya han estado de todos modos y han seguido matando mujeres, y parece que eso no tiene fin y no tiene manera de aclararse. Bueno, pues ahí se los dejo para que lo comenten, lo piensen, ojalá y sí se arregle, ojalá estas personas lo tomen en serio y de una vez arreglen esto que está pasando en ese estado nuestro, pegado allá a los Estados Unidos, y que además desgraciadamente se ha extendido a gran parte de la República. En muchos lugares están haciendo lo mismo, ¿no? Es lo que llaman allá en Estados Unidos un copycat, copian lo que están haciendo en otro lugar y hacen los mismos asesinatos. Ojalá esto termine, que no siga pasando. No es posible que sigan muriendo mujeres y que la justicia siga sin hacer nada. Bueno, pues vámonos a otra cosa, mariposa. No tiene caso, de todos modos, como decía Nidia Caro en su canción, esa que concursó alguna vez en el Loti, que decía: estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar, y estoy cantando. O sea, ¿cuál es el caso? Nadie le hace caso a los cantantes, de todas maneras, en lo que denunciamos, en lo que decimos. Entonces, pues tampoco a nosotros, y menos desde acá, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con más notas. Esta es otra nota también de nuestra amiga Lourdes, que es muy trabajadora y se va a hacer notas por todos lados ella, también de cine. Es un festival del cine fantástico y de terror, que esta será su segunda edición, que va a venir del día 22 al 25 de octubre en Tlalpujahua, Michoacán. Así que un saludo a toda la gente de Michoacán, que van a tener este festival de cine de terror y de ficción por allá, en Tlalpujahua. Van a ser, para esta edición del festival, se llevarán a cabo varias actividades, como llevar el cine a los panteones, imagínense. Ahí van a estar los muertos sacando la cabecita, como dice el Jarabe Loco, para ver las películas de terror. Van a decir: estos no saben ni qué es lo que es terror. Pero bueno, son maneras que están tratando de hacer creativas, ¿no?, estas presentaciones que le interesen a la gente. Va a haber premieres exclusivas de Cine Club Mórbido, o sea, de muertos y de todo eso. Y se va a hacer un homenaje a Ignacio López Tarso con la proyección de la película Macario en las grutas de Cacahuamilpa. No sé si vieron ustedes Macario. Macario, que ahí se anda huyendo de la muerte y huyendo del diablo y por acá, y al final está dormido el menso. Va a haber un maratón con las películas de Fernando Méndez, como El Vampiro. Bueno, ¿y cómo el señor este, el vampiro clásico de México, cómo se llama? A él lo debían de hacer un homenaje, porque ese fue el vampiro, pero por antonomasia, mexicano. Germán Robles, sí, pues, o sea, este Fernando Méndez, como El Vampiro. El Ataúd del Vampiro, Misterios de Ultratumba y Grito de la Muerte. Debían de hacerle un homenaje a este señor, a Germán Robles, pues es el mejor vampiro nacional que tuvimos nosotros. Y además se va a develar una placa conmemorativa en la tumba en la ciudad de Puebla de Carlos Enrique Taboada, y la proyección de sus películas Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra, Más Negro que la Noche y Veneno para las Bodas. O sea que va a estar muy bueno ese festival, y luego ahí en el cementerio van a sentir pasos ahí la gente que esté mirando van a sentir que les hacen cosquillas en el cuello. Y bueno, en cuanto a publicaciones, la editorial JUS o JUS realizará distintas colecciones dedicadas a personajes del cine mexicano de terror y fantasía, así como a cada homenaje. Como eventos especiales habrá un auditorio subterráneo en las grutas de Cacahuamilpa con funciones temáticas. En la Casa del Lago se instalará una exposición de José Manuel Schill con pinturas de Dorian Gray junto. Gray, perdón, es que me lo pusieron aquí junto. Con pinturas de Dorian Gray. Además de la proyección de la película del mismo nombre, El retrato de Dorian Gray. ¿Sí se acuerdan ustedes de Dorian Gray, verdad? El señor ese que se manda a hacer un retrato cuando está joven y hace un pacto con el diablo y entonces nunca envejece, y el que envejece es el cuadro. Qué a gusto, ¿no? Estar siempre joven y el cuadro viejo, viejo. Bueno, tal vez no sea tan a gusto porque pues, se le va muriendo uno la gente que quiere. Bueno, hacer el bicentenario también de Alan Poe en la misma casa, IQ, realizará un homenaje dramatizado con actores del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Si ¿Sí se acuerdan ustedes de ese cuento, ¿verdad? Así todo tétrico, y que algunas veces lo narrara ese gran actor mexicano que yo creo que tenía la voz exacta para estas cosas así como de miedo, el señor, ahí se me fue, y ahorita lo tenían aquí en la mente. Bueno, ahorita me acuerdo y se los digo, pero sí, era especial este señor para narrar, don Carlos López Moctezuma, que tenía una voz especial para grabar eso de leyendas mexicanas, y ese poema del cuervo alguna vez lo escuché y eso daba miedo, señores, y era radio, imagínense. Bueno, por eso daba miedo, porque la radio hacía que nuestra mente trabajara bastante. Lástima que ya todo eso haya pasado a la historia, ahora todos nos lo dan ya digerido en la televisión. También se proyectarán películas en la ciudad universitaria como parte de la mega ofrenda, en apoyo al cine fantástico. Tendremos el estreno de la película épica mexicana Ángel Caído, y se revivirá el mito de uno de los héroes mexicanos que marcaron una época en el cómic y la radionovela. Ese no me lo perdía yo, pero nunca. ¡Calimán! Ese mero lo van a revivir. Imagínense, otra película de Calimán. Era mejor la radio que la película que vi, ¿por qué no? Y además, pues lástima, se murió la persona que hacía la voz de Calimán, que era la voz exactita. Y también, bueno, Solín todavía está vivo, pues ahí anda Luis de Alba, que era la voz de Solín. Pero Luis Manuel Pelayo, que era la voz de Calimán, ya murió. La voz clásica de Calimán, ya después le cambiaron la voz y ya no era lo mismo realmente. Pero bueno, va a revivir Calimán, qué bueno, para las nuevas generaciones. A lo mejor lo van a hacer, pues no sé ahora cómo lo harán, cibernético, porque pues en esta época ya el tercer ojo lo va a traer en una computadora o en un ordenador, como deberíamos de decir los que hablamos el castellano. Asimismo se van a presentar dos coproducciones, una México-Argentina de Adrián García Bogliano, presentándose por primera vez otra coproducción México-Alemana, Las Lágrimas de Cali o Tears of Cali, de los directores René Cardona III, Gabriel Retes, Rubén Galindo Jr., Pablo Guízar Köstinger. Mórbido es un festival para los amantes de la fantasía y el terror. A través de una cuidadosa selección de películas que ofrecen una visión compleja, inquietante, misteriosa y espeluznante. También es una propuesta para el público ávido de conocer y experimentar otras opciones del séptimo arte. Y depende al cine que vayan, a lo mejor experimentan otras cosas. Y bueno, pues esperamos que tomen en cuenta todo esto, ¿verdad? Y es importante el cine de terror, la narrativa de terror, las novelas, todo esto, como que son parte de nuestra vida, ¿no? Como que, sobre todo del mexicano, que le tenemos así como mucho, pues iba a decir respeto, pero no, a veces es como un respeto y falta de respeto que le tenemos a la muerte, porque como que le tenemos tanto miedo que nos reímos mejor de ella, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos aquí platicando de todos ustedes, estamos Vamos a poner un poquito más de música en un instante más. Tenemos unos amigos que acaban de venir, reporte, y quisiera poner a consideración de ustedes un disco de unos muchachos que me encontré. Bueno, no me encontré yo, un amigo se encontró ahí por el Paseo de la Reforma con su productor del disco. Es un producto de ellos, o sea, no tiene casa grabadora, es una marca, es como lo que hacemos todos, ¿no? Es independiente todo esto. Y quisiera ponerlo a su consideración. Vamos a escucharlo por primera vez aquí en la radio. Ellos se llaman Six Transistor Modern Age. Es para el sello de discos Victim Records. Y pues en un momento más se los vamos a poner a ver qué les parece este tipo de música. Ellos lo hicieron y ellos lo andan vendiendo por la calle de una vez. Para que no se los vayan a sacar los piratas, mejor ellos lo piratean y lo venden. Qué mejor, ¿no? Son pues empresarios en todos sentidos. Y qué interesante, ¿no? Es una manera de, a lo mejor, que vamos a tener que hacer todos, de hacer nuestros disquitos y salir a venderlos nosotros mismos a la calle, para que se tomen ya de una vez ahí la foto con el que cante, ¿verdad? Y bueno, pues acá la Dirección de Divulgación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que nos hace el favor de mandarnos tanta información todo el tiempo, lo cual le agradecemos mucho a la licenciada Cepeda por todo el esfuerzo que hace el gobierno del Distrito Federal en llevar la cultura al pueblo, que realmente, pues yo me acuerdo que en todos lados siempre llevaban a, pues, los festivales dominicales y artistas, etcétera, pero ahora como que se le ha dado un hincapié especial, se ha hecho hincapié especialmente en esto de llevar la cultura al pueblo. Y pues los invitamos a que participen en todos los espacios culturales que tiene el gobierno del Distrito Federal, sobre todo tiene muchos en el centro. Todos los edificios públicos del Departamento del Distrito Federal normalmente presentan ya sea orquestas, ya sea obras de teatro, sea cantantes, presentan a muchos de nuestros amigos que hemos tenido aquí de La Trova, nuestra amiga Gabriela Serralde por ahí se presenta seguido también, los invitamos a que apoyen este esfuerzo, porque si hay algo importante que se ha hecho en la ciudad, yo pienso que lo más importante es esto, llevar cultura a la gente, que la gente se acerque a la ópera, que la gente se acerque a la música clásica, que la gente se acerque a lo que es la trova, el canto nuevo, las nuevas opciones, las nuevas proposiciones que tiene toda esta gente tan importante, todos estos artistas, y pues el gobierno de la Ciudad de México ha dado mucho apoyo a esto por medio de su Secretaría de Cultura, la licenciada Cepeda especialmente, que no afloja en esta cosa y siguen adelante, y esperemos que esto, si llega a pasar algo y cambia la cosa, pues que por lo menos eso no lo cambien, porque creo que es lo más importante, porque un pueblo sin cultura es un pueblo que no va a salir nunca a ningún lado. Y bueno, aquí nos manda esta información de unos eventos que va a haber en el Museo de los Ferrocarrileros. Se va a realizar el encuentro cultural de la Gustavo A. Madero para la Gustavo A. Madero, pero están invitadas todas las delegaciones, no se preocupen, pueden asistir. En las inmediaciones del Cerro del Tepeyac, lugar donde ubican las instalaciones del Museo de los Ferrocarrileros, se está realizando el encuentro cultural de la Gustavo A. Madero para la Gustavo A. Madero, organizado por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y la Delegación Gustavo A. Madero. El objetivo de esto es festejar de manera alterna el Día Internacional de la Mujer con un festival que abarca presentaciones, bailes, música, y para captar la atención de los presentes. Qué importante, ¿no? Es el apoyo que se le ha dado realmente al Día Internacional de la Mujer. Ojalá y se quede en que sea el año, ¿no? Y los años, o sea, que ya no haya que hacer un día como el Día de la Madre. ¿Por qué? Pues porque solo ese día nos acordamos. Los demás días nos la recuerdan, pero ese día nos acordamos nosotros. Ojalá y esto ya sea una cosa que se quede en la conciencia, ¿no? Bueno, estos encuentros culturales de la Gustavo A. Madero forman parte de una de las políticas de la Secretaría de Cultura encaminada a la recuperación de espacios públicos. En esta ocasión, el Museo de los Ferrocarrileros ha sido el escenario para la presentación de agrupaciones independientes. Este domingo próximo pasado, como dicen políticamente, o sea, este que pasó, no fue común para la gente que regularmente se da cita en el norte de la ciudad a visitar la Basílica de Guadalupe, porque aparte de danzantes y puestos de reliquias religiosas y de comida, hubo otro ambiente diferente, ¿no? La Basílica de Guadalupe, ya saben ustedes que es el segundo centro mariano más importante del mundo. El primero pues está allá en el Vaticano. El ambiente fue distinto por el llamado del sonido que anunciaba que había una verbena que se iba a vivir en la explanada del museo, con las actuaciones de los grupos que fueron convocados para ofrecer su espectáculo. Ahí vimos al grupo de danza regional Itzul, que es oriundo de Iztapalapa, el cual ofreció una presentación en la que ejecutaron bailables regionales, acompañados con refranes, coplas y dichos populares que complementaban a los bailarines que portaban trajes espectaculares. Ustedes ya saben cómo es nuestra gente nativa, los colores llamativos que no se pierde uno, no los puede uno perder de vista, ¿no? Y los bailes tan, tan bonitos de nuestros antepasados. Para los amantes de la música y la literatura, este mismo día se presentó el grupo independiente Arte Bajo la Ciudad, que fusiona la narrativa con las notas sutiles que emiten el saxofón, guitarra y percusiones. Entonces ustedes oyen música y oyen una narrativa acompañada por esta música, es muy interesante, los cuales eran acompañados de un payaso culto, quien daba un toque especial con las metáforas y recitales que pregonaban. O sea, esto fue para niños, fue para adultos, no sé, es un gran esfuerzo realmente el que se está realizando por educarnos, por llevarnos el arte. El programa concluyó con la presentación del grupo de rock Mamá Loca. Les digo que a veces nos acordamos de la mamá, que interpretó temas de su autoría, así como clásicos de rock que hicieron recordar los años en los que este género musical impactó al mundo entero. Con este tipo de actividades, pues nuestros compañeros del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, cumplen con su compromiso, que se hace por escrito, ya saben ustedes, ahora todo es por escrito, de llevar una oferta cultural variada a diversos espacios de la Ciudad de México. Y pues los invitamos, como les digo, estos son muestras de las cosas que se están haciendo y de los que se sigue haciendo. Vayan allá, no sé realmente cuándo empieza la temporada, no recuerdo todavía cuándo empieza la temporada de ballet ahí en el lago de Chapultepec. Hay muchas presentaciones en los teatros que están ahí en el Auditorio Nacional de México. Las verbenas populares que se hacen en las diversas plazas públicas de la ciudad. Y los festivales de domingo, donde la gente se va en familia tranquilamente a ver artistas, que no le cuesta nada, que goza de un rato de música agradable, de payasitos, de cómicos, de magos, de comediantes, de cosas que le costarían mucho dinero ir a ver a un lugar particular. Entonces pues aprovechen todo esto que nos está dando el gobierno de la Ciudad de México, y pues vamos a ver esto que les decía de nuestros amigos, a ver qué les parece. Lo vamos a poner a su consideración. Es la canción número uno, se llama Receiver o Recibidor en español, y vámonos con esto allá con Dulce en los controles, que nos está haciendo el favor hoy. Pues ni tan favor, ¿verdad? Porque no, sí, pero un abrazo para Dulce, y que está llevando muy bien el programa. Un saludo a mi madre que está escuchando por ahí, que dice que ya se están escuchando mejor las cosas. A mis hermanas Bárbara, Gabriela, a mi hija Norita, que está por acá por la Ciudad de México, a Viridiana también, y a mis nenas por allá donde andan, a Stephanie y a Georgette, y a Lolita, que le mando un beso también. Y bueno, esto se llama Receiver, y a ver qué les parece, háblenos. Thank you. Bueno, amigos, pues esto fue el grupo Modern Age, o Era Moderna. Este grupo está formado por Mario Giancarlo, Javier Alexander, Roberto Moriel, García Friend, espero que así se pronuncie, y Sean Perksy. Pues estos muchachos, pues ellos, es una producción de ellos, pero lo hicieron allá en los estudios en Miami, Florida, o sea que así tan pobrecitos no están tampoco. A ver qué les parece, háblenos, díganos qué les pareció Modern Age. Ellos graban para Victim Records, es su marca. Esperamos, no sé, que les guste. Vamos a seguir poniendo música de ellos para que nos digan qué les parece esta propuesta de este grupo Modern Age. Y bueno, pues estamos llegando casi al final de la hora que me toca a mí. También quisiera que nos hablaran y nos comentaran qué les está pareciendo este formato de nuevo que tenemos aquí en el programa debido a causas de fuerzas mayor. Hemos tenido que cambiar un poco el formato. Ahora estoy yo en esta primera hora, su amigo Luis, para Partisanos y Partisanas, y Gabo o Gabriela Cerralde. Ella se encuentra a partir de la segunda hora. Pues los seguimos invitando a que no se despeguen de su computadora, de su lab, de donde nos estén oyendo. Sigan aquí, ahorita ya llega Gabriel en un ratito. Y pues vamos a tratar de que lo sigan pasando tan bien como lo pasaban antes con nosotros. Y seguirles dando el mismo tipo de información y pues los mismos tipo de invitados, ¿no?, que hemos estado trayendo. Y ya saben, con nuestros temas que pues los invitamos a escuchar y que los invitamos a visitar lugares y hacer cosas, ¿no? Esperamos que Underground esté llegando profundo dentro de sus corazones y que nos sigan apoyando. Vamos a seguir, la semana que entra vamos a tener buenos invitados para que también platiquemos algo más y vamos a seguir dándole las gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal por la información que nos manda de sus eventos y a toda la gente que hace posible este programa, ¿no? A Marlene González, que es la productora, además ella también es Asomo Records, y pues esperamos que esto siga adelante. Vamos a continuar con un poquito más y les voy a invitar a que escuchen otra canción mía, otra canción con música ranchera. La canción pasada, la que pusimos hace un rato, se llama Te me vas al diablo. Esa canción, espero que les haya gustado. Como les comento, díganos qué piensan de este formato, qué piensan de la música que les presentamos, qué piensan de la propuesta de Underground en cuanto a la cultura. Y pues los invitamos a que nos apoyen, a que nos llamen aquí a la radio al 1209-6244 en la extensión 112. Y si no, pues espérense y si está ocupado o algo, pues vuelvan a marcar. Los invitamos a que entren a nuestro chat, que es en www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Bueno, ese es el blog. Y ahí mismo está nuestro chat. Solo tienen que hacer clic en la tacita de té. Y pues, como les digo, también pueden chatear con nosotros al chat aquí de la estación, que es asiqueradio@hotmail.com. Sigan, por favor, con nosotros. Ya Gabriela ya viene llegando, ya por ahí la oigo, ya siento así los pasos. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a escuchar otra melodía mía. A ver qué les parece esto. Como les digo, es con mariachi. Son las diferentes propuestas. Gabriela canta música de trova, música de canto nuevo. Y pues yo realmente estoy más dentro de lo que es música mexicana. Los invitamos que estén con nosotros. Y bueno, también este domingo estuvimos allá en la Expo Tu Escuela. Estuvimos en la Expo Tu Escuela, que se llevó a cabo allá en el Deportivo Vivanco, allá en Tlalpan. Estuvo muy bien, realmente. Hubo exámenes de orientación vocacional, hubo torneo de fútbol, conferencias sobre sexualidad y salud familiar. No tiene nada que ver con la expo esta erótica que hay ahorita, ¿eh? Hubo concurso de porras. Este fue un esfuerzo que realizó la delegación de Tlalpan. Y pero la fundadora de esta Expo Tu Escuela, que se va a llevar a otras delegaciones el año que entra también, es la licenciada Sandra Luz López Martínez. Por ahí la vimos trabajando muy duro con los stands. Hubo más de 100 escuelas que se presentaron en la Expo para que la gente tuviera la información adecuada, veraz y oportuna para ver dónde va a meter a sus niños a estudiar, que todo estuviera bien. Y bueno, pues por ahí estuvimos un buen rato, estuvimos repartiendo también publicidad y estuvimos regalando de estos, yo les digo pegotes, para que se pusieran aquí en el hombro o en la chaqueta, en cualquier lado, de la estación de Así Que Radio, la estación que nos produce aquí, que nos presta su aire. Y pues la entrada estuvo bastante nutrida, hubo mucha gente. Y este esfuerzo, realmente la delegación de Tlalpan tiene más de 1200 escuelas, entonces participaron 100 y yo creo que muchas se quedaron con ganas porque pues no hubo cupo para todos, pero estuvo muy, muy interesante y muy importante para la educación de los jóvenes, sobre todo con las noticias esas de que somos como últimos entre los últimos a nivel mundial en educación. Pues yo creo que es importante todo el esfuerzo que se haga para mejorar la educación de los niños. Y bueno, pues yo quiero poner esta canción para ver qué les parece. Esta canción es cantada por un servidor y vámonos con esto. Allá Dulce en los controles me está echando ojos y dice así: con mucho cariño para todos ustedes. Jamás por mí van a llorar tus lindos ojos. Siempre yo estaré juntito a ti y por siempre tú tendrás todas esas lindas cosas que nos entregamos muy enamorados, siempre para amar. Me quedaré contigo eternamente y podrás estaré y viviré junto a ti. Ahora que podemos del amor hacer derroche, vámonos entregando cuando quieras, soy de ti. Ay, amor, amor, amor, amor. Ya nunca más voy a tenerte en el olvido. Ni un minuto yo te dejaré y por siempre te diré: ámame con toda tu alma, no me tengas celos, te pido confianza, contigo soy fiel. Quedaré contigo eternamente y por las noches siempre me acostaré y viviré juntito a ti. Ahora que podemos del amor hacer derroche, vámonos entregando cuando quieras, soy de ti. Bueno, pues esto se llama Cuando Quieras Soy de Ti. Espero que les haya gustado. Ya saben, la primera fue Te Me Vas al Diablo. Esta se llama Cuando Quieras Soy de Ti. Son melodías que grabé con mariachi, con un muy buen mariachi además, con el mariachi América de don Jesús Rodríguez de Híjar. De cariño le decían, o le dicen, la hormiga. Y pues espero que les haya agradado. Pues yo me voy a despedir por este momento, en esta hora. Los voy a dejar en la muy agradable compañía de Gabo, de Gabriela Cerralde, que ya llegó aquí con nosotros. Espero que lo hayan pasado bien, que nos den sus opiniones acerca de todo lo que estamos haciendo, pues para tener una idea de si les está agradando, ¿no? Y pues los invitamos, llámenos, escríbanos, vengan a vernos, todo, ¿no? Y pues espero que nos veamos, que nos escuchemos la semana que entra. Por aquí, ya saben, pueden consultar el blog para que vean los invitados que vamos a tener y chaten con nosotros. Manden aquí a psiqueradio@hotmail.com. Eso es, en general, es el chat de la estación. Si no pueden entrar en el otro chat, si no saben cómo entrar en el otro chat, pues chaten ahí. Los quiero mucho, les dejo todo un beso y todo mi corazón. Y bueno, pues vamos a ir a un corte de la música del programa. Espero que les haya gustado. Esto es una producción, ya saben, de Asomo Producciones, de Marlene González. Gracias a Toño Cortés, que es el que nos da la oportunidad de estar aquí al aire. Y bueno, pues los dejo con Gabriela Cerralde. Su amigo Jorge Luis Pérez Mesa se despide. Hasta luego. Hola, ¿qué tal a las y los partisanos de la web? Buenas tardes, buenas noches casi, qué bueno que nos escuchan. Yo soy Gabriela Cerralde, pero bueno, ya saben, para las y los partisanos, Gabo. Y bueno, pues empezando esta segunda hora del programa de Underground, Cultura en Resistencia, que como ya saben es un programa en el que pretendemos pues dar espacio a todas las manifestaciones artísticas y culturales que hay en nuestro país, manifestaciones que no siempre tienen un espacio, que no siempre tienen oportunidad de ser vistas, escuchadas o abrazadas. Y bueno, vamos a dar inicio a esta segunda hora del programa. Vamos a tener una invitada muy especial, que ya está aquí en el estudio, ahorita le van a dar entrada. Vamos a un pequeño cortecito musical para recibir a Cecilia Sotres, integrante de la compañía de teatro y cabaret Las Reinas Chulas. Bueno, pues estamos ya aquí, esto es Underground, Cultura en Resistencia, les habla Gabriela Serralde, pero bueno, ya saben, Gabo, pa' los cuates. Y tenemos aquí una invitada muy especial, realmente es para nosotros en Underground, Cultura en Resistencia, tener aquí a una de las integrantes de Las Reinas Chulas, Cecilia Sotres. Ceci, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Gabo, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, por favor. Y bueno, me permití imprimir un fragmento de una entrevista que fue publicada en una revista en internet que se llama Carpa, en donde tomo algunas ideas para iniciar esta entrevista con Cecilia Sotres, en donde dicen: el cabaret contemporáneo mexicano recontextualiza un género que tuvo apogeo alrededor de 1920 y 1930 en la capital mexicana y que se fue debilitando a partir de los años 50 hasta casi desaparecer. El movimiento de cabaret contemporáneo mexicano ha experimentado grandes transformaciones en los últimos 5 años, que bueno, a lo mejor esto ya es, esta entrevista creo que tiene un par de años, algo así. Sí, dos años. Y bueno, parte de esta expansión y difusión se ha debido a la labor realizada por Las Reinas Chulas en el bar El Vicio, que pues ya recordaremos, antes fue aquel maravilloso espacio del Teatro Bar El Hábito, que pues tuvieran durante muchos años Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, pues grandes teatreras, cabareteras, músicas. Y por su parte, bueno, pues Las Reinas Chulas, que es una compañía conformada por Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, Nora Huerta, Marisol Gacé, que cuentan, bueno, con una sólida formación teatral y se han dedicado a una intensa labor pedagógica y de renovación del legado dejado por la generación iniciadora de este movimiento en su vertiente contemporánea. Son discípulas tanto de Tito Vasconcelos como de Jesusa. Y para Las Reinas Chulas, el cabaret significa fundamentalmente desobediencia civil y resistencia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, realmente es un placer tenerte aquí. Yo he tenido la oportunidad de ver a Ceci actuando en teatro, en el Teatro Helénico, ¿no? Con el Código Shakespeare estuvieron ahí. Estuvimos con el Código Shakespeare, estuvimos con Bellas Atroces ahí también en el Helénico. Ahí es donde yo te vi actuar por primera vez ya hace algunos años. No. Y después, bueno, pues ya en pleno en el cabaret ahí en El Vicio con Las Reinas Chulas. Así es. ¿Cómo empieza tu cosquilleo por el cabaret, Ceci? Pues básicamente por Tito Vasconcelos, como bien lo dice ahí el artículo de Carpa de nuestro amigo Gastón Alzate, que se ha vuelto un investigador maravilloso de la cultura alternativa. No, yo estudié en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, en la UNAM. También Nora y Marisol estudiaron ahí. Y por fortuna nos tocó que dentro de esta generación, a estas tres generaciones, porque somos de generaciones distintas, uh-huh. nos vinculó con Tito Vasconcelos. Tito Vasconcelos llegó a dar una materia ahí primero de crónica de la escena en México, y después ya nos dio un taller de revista y cabaret, y con él montamos una obra muy padre que se llamó Shakespeare a la carta o la Shakespeare, la Royal Shakespeare Cabaret. Uh-huh. Y fue muy divertido, fue realmente, nosotros veníamos como una formación muy seria y muy azotada, ¿no? Y esta como herencia, ¿no? De Tavira y de este teatro así de Ludwig Margules, que si no sufres pues no eres actor y no eres claro. artista, ¿no? Entonces para nosotros fue una liberación, ¿no? Este encuentro, maravilloso encuentro con Tito Vasconcelos, de goce, de placer, de entender el teatro desde otra manera, ¿no? Y además muy comprometido, ¿no? O sea, también muy doloroso por otro lado, porque entiendes tu realidad, ¿no? Esta cuestión de, o sea, era completamente absurdo, y es completamente absurdo para muchas generaciones de artistas, ¿no? En general, no leer el periódico, ¿no? O sea, te la pasas leyendo filosofía y literatura y obras, pero no lees el periódico, ¿no? O sea, lo que está pasando ahorita. Entonces, Tito fue así de, a ver, la primera tarea, lean el periódico, ¿no? Claro. Yo, por fortuna, venía de padres periodistas, entonces, bueno, me fue un poco más fácil. Ajá. Pero bueno, en general, ¿no? Sucede mucho como esta distancia entre la cultura y la realidad social, ¿no? Entonces, eso fue increíble, ¿no? Para mí, o sea, fue como, ahí me agarró, ¿no? Y a partir de ahí, no he dejado de hacer cabaret desde el 96, que fue esta apuesta. Uh-huh. Luego salí del CUT y entonces les dirigí una cosa a Marisol. Ahí ya empezamos como a juntarnos, ¿no? Okay. Empezó desde ahí. El 98 hicimos Cabaret Atroa. Uh-huh. Fue una apuesta con Marisol, Ana y otra hecha que se llama Mariana Barberá, que ahora vive en Inglaterra, y que dirigimos Patricia Marcheselli, una italiana, y yo. Uh-huh. Y con esa apuesta nos fue muy bien. Estuvimos 2 años en cartelera, en distintos teatros, en El Hijo del Cuervo, y en distintas, en un forito que tenía el SICAM. Uh-huh. En fin, y a partir de ahí, ¿no? Nos lo asesoró bastante Tito, y luego abrió Cabaretito y empezamos ahí a hacer tablas. Ahí ya Nora ya estaba trabajando con él por otro lado, y okay. ahí ya nos juntamos. Ah, y bien. Empezamos a hacer, ¿no? Teatro Cabaret con Tito primero, lo cual nos dio unas tablas maravillosas, ¿no? Y después ya con Jesús y con Liliana en El Hábito nos invitaron a una apuesta que se llamó Big Mother. Ajá. Y a partir de ahí, ¿no? Pues ya lo demás es historia. Claro. Y bueno, pues las Reinas Chulas se puede decir que son, por decirlo de algún modo, las herederas de este espacio maravilloso del Teatro Bar El Hábito, que bueno, pues yo no sé desde cuándo empecé a ir al Hábito, pero era mi cueva durante muchos años, fue mi cueva, iba sola inclusive, ¿no? De pronto alguna noche me apetecía una chela y ver algo interesante o escuchar a Liliana Felipe, no, no. Y entonces me descolgaba ahí, y de pronto cuando surgió esta noticia terrible para mucha gente, ¿no? Claro. De que pues que Jesús y Liliana querían dejar El Hábito, y empezaron los runrunes y los rumores, y decíamos, pero ¿y qué va a ocurrir con este espacio maravilloso, no? Y de pronto, bueno, pues nos enteramos que eran las Reinas Chulas las que iban a ocupar este espacio, y que lo iban a ocupar, pues esperaba todo el mundo que muy dignamente y haciendo lo que tenían que hacer, y así ha ocurrido realmente en El Vicio. Ahora han ocurrido eventos maravillosos, ha habido un cabaret de primera, el festival de cabaret, que quiero que nos platique, Ceci, claro, de esta experiencia. Sí. ¿Cuándo empezaron con los festivales, pues, de cabaret? Mira, ahora ya es el 7º festival internacional. Wow. Internacional de cabaret, este año en julio va a ser. Y bueno, nosotros empezamos con el festival desde que Jesús y Liliana, desde que era El Hábito. Okay. ¿No? Empezamos a juntarnos, Ana Francis y yo, y todas en general, pero más Ana y yo, nos hemos como enfocado mucho a la labor académica, ¿no? Entonces empezamos a dar clases, empezaron a salir chavos, chavas con la inquietud de hacer cabaret, entonces nos juntamos y el primer ni se llamó festival, los primeros dos se llamaron encuentros. Okay. Y nos juntamos con, ¿no?, con gente que quería hacer cabaret, gente en general gente joven, y y bueno, salieron esos dos encuentros y ya el tercero fue el primer la vez que se llamó por primera vez internacional, Festival Internacional, pues ya nos dimos cuenta, ¿no?, que era un festival. Claro. Y lo pudimos hacer internacional, vino por fortuna un grupo alemán que se llama Las Bellezas de la Noche, entre que ellos vinieron los pudimos traer, en fin, una serie de cosas ahí que se juntaron muy muy a nuestro favor, vino Penny Arcade, uh-huh, esta musa de Andy Warhol de Nueva York. Entonces ya se llamó Tercer Festival Internacional de Cabaret, y fue justo cuando nos estaban pasando la estafeta, Jesusa y Liliana, no sabemos si por amor o por odio. No, ya después de 4 años ya sabemos que fue por mucho amor. Claro. Ya nos dimos cuenta, pero al principio sí fue así la papa caliente, ¿no? Que no sabíamos ni por dónde. No, pero creo que fue una decisión muy acertada realmente. No, pues muchas gracias. Y entonces, bueno, empezó el festival, empezó a crecer. Y bueno, hemos traído pues a Leo Maslía del Uruguay, a Mónica Cabrera de la Argentina, en fin, a una cantidad de artistas, y cada año pues esto crece, te digo, ya vamos en el séptimo. Entonces, wow. Pues este año vendrá también gente de Argentina, de España, se está ahorita finalizando sobre todo las invitaciones internacionales, porque justamente por los apoyos y todo, pues de pronto, ¿no?, se ve uno en problemas ahí de a quién invito y cuál es el boleto menos caro, si el de Europa. Claro. O el de Argentina o el de Sudamérica. Claro. Y con el dólar a 16, casi sí. 20, sí. Ya no sabemos, entonces bueno, pues es complicado, pero es muy satisfactorio. Además nos ha dado un crecimiento pues de ver lo que se hace en otros países, y este año pues ya vamos a empezar nosotras a viajar, ¿no?, que es lo que nos hace falta también a nosotras, ir a otros lados, que vean nuestro trabajo en otros lados. Entonces ya ahorita en mayo, por ejemplo, nos vamos a Chicago. Wow. Y luego en abril, probablemente, no, en junio, perdón, principios de junio nos estaremos yendo a Buenos Aires. Uh-huh. Y si todo sale bien, en agosto estaremos en Copenhague ya. No, pues qué maravilla, Europa. Muchas felicidades. Y con la experiencia de estos festivales internacionales, Ceci, ¿cómo ves al cabaret en México? Muy bien, muy fuerte, veo un movimiento muy fuerte, o sea, que viene con mucha garra, con mucho empuje. Hemos ido a dar talleres a otros lados, a otros estados de la República. Dimos uno en Tijuana, que fue maravilloso, ¿no? Dimos Marisol y yo hace año y medio, y fue increíble, ¿no? O sea, justamente el cabaret nace, ¿no?, en Alemania en la época de la peor crisis, ¿no?, en los 20, los 30, así, ¿no?, una crisis espantosa, y pues desafortunadamente, ya no sé ni qué decir, la crisis, ¿no?, provoca ahí una cosa así de o haces cabaret o te suicidas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ese taller en Tijuana, ¿no?, unas chavas así increíbles, ¿no?, eran como 20 chavas, casi puras mujeres, extrañamente, coincidentemente, y bueno, con una furia, un humor, una ironía, ¿no?, porque pues lo que estás viviendo, y salías a las calles y un retén cada 6 cuadras, ¿no? Entonces o haces arte y lo sintetizas y sacas, ¿no?, como puedes, y compartes con el público como cómplice, o de veras te suicidas, porque no se puede vivir así, ¿no? Claro, no, y realmente concebir un país como México sin cabaret es demasiado, o sea, es too much, ¿no? Pues sí, traemos toda la herencia de la carpa, ¿no?, de estos grandes cómicos. Claro. Que luego vimos en el cine nacional de la época de oro, ¿no?, Cantinflas, que a sus inicios era pero verdaderamente maravilloso, ¿no?, Tintán, Palillo, en fin, todos estos grandes cómicos, y traemos ahí en la sangre eso, ¿no? Entonces sí es como revalorar eso, juntarlo, hacer mezclas ahí del cabaret europeo con esta cosa que ya traemos en la sangre, que no podemos negar, ¿no? El albur, la ironía, el, claro, humor negro, el burlarnos de la muerte, de, ¿no?, de la madre, en fin, como muchas cosas sagradas que en el resto del mundo no se atreven ni a tocar, ¿no? Nosotros lo hacemos, y lo hacemos con todo, ¿no? Y con, sobre todo, un humor, creo que se está haciendo muy inteligente, ¿no? O sea, de no burlarte jamás de las víctimas, ¿no? Ahí está, sí, no, como claro, el asunto, sino de los victimarios, ¿no? Porque pues si te quieres burlar de las víctimas, pues vete a Televisa. Claro. ¿No? Ahí son los expertos, verdaderamente nos dan unas clases diario de cómo burles usted muy bien de la víctima. Y pues no es nuestra línea, ¿no? Claro. Ahora sí que cada quien. Y realmente el cabaret va de la mano con la crítica social, con la, claro, crítica política, con una actitud pues muy contestataria, muy de denuncia, ¿no? Totalmente. Es imposible hacer cabaret sin estos elementos. Totalmente. El primer cabaretero de que se tiene en memoria, yo creo que es Aristófanes, ¿no? O sea, y ahí está completamente la palabra que usaste, así como anillo al dedo, la denuncia, ¿no? No podemos concebir Aristófanes, no podemos concebir ese teatro fársico, ¿no? Sin denuncia, o sea, denunciar los hechos sociales. Y no solo para culpar y señalar así de el gobierno, ¿no? A una sociedad, o sea, es mucho más amplio, porque finalmente la sociedad la hacemos todos. Entonces, es una denuncia tanto al que está arriba como a la sociedad civil que forma esta cultura y esta sociedad, que, bueno, pues también lo hacemos porque tenemos la esperanza de que sí se pueda cambiar, ¿no? Porque también, si no la tuviéramos, pues también ya mejor nos matamos. Claro, sí, realmente. Y las Reinas Chulas, además de hacer cabaret y hacer esta denuncia constante, son activistas, sí, utilizan su herramienta como una forma de activismo. Según yo, son feministas, no totalmente, sé si totalmente. Sí, no, bueno, pues a cualquier mujer contemporánea creo que no nos podemos decir que no somos feministas. Es que ¿sabes, ¿no?, qué pasa, Ceci? Que a mí me alucina porque de repente llegan aquí chavas muy jóvenes que están haciendo rock, que están haciendo cosas que realmente dices, yo te veo y te veo feminista, pero el sistema se ha encargado tanto de manipular este concepto, la palabra de feminismo, que las chavitas dicen, no, yo no soy feminista, pero todo lo que hacen dice que sí lo son, sí, ¿no? Sí, yo creo. Entonces, que como dices, el término ha sido muy manipulado y y bueno, si se ponen a estudiar un poquito y a leer un poquito, claro, se dan cuenta de que son feministas, que Sor Juana era feminista, que, claro, ¿no? Que, en fin, y que el feminismo no tiene absolutamente nada que ver con el machismo, ¿no? Porque muchas veces ponen, o sea, la peor estupidez, ¿no? Pones el machismo y el feminismo, o sea, no son lo mismo, ¿no? Por el amor de Dios. Por favor, claro. ¿No? Entonces, creo que, como dice Margaret Cho, una humorista norteamericana de origen asiático, maravillosa, no nos podemos decir que no está dices algo así como está prohibido decir que no eres feminista, sí, claro, ¿no? O sea, porque sería absolutamente absurdo. Entonces tenemos que ese término que tomarlo en las manos y quitarle ese peso que le ha puesto, claro, el status quo y el Estado, y no lo que le conviene, obviamente, deshacer el término y ponerlo como basura, claro, y al contrario, ¿no? Ahorita que viene el encuentro feminista y no solo por eso, digo, qué bueno que vengan el encuentro feminista, qué maravilla. Sí. Pero el término feminismo, la ideología del feminismo es maravillosa y todas las mujeres deberíamos decir en este momento que queremos una sociedad equitativa, que queremos una sociedad avanzada con leyes que nos protejan y que, ¿no?, a las mujeres igual que a los hombres, tendríamos que decir que somos feministas. Yo no me hallo en un mundo que no me pueda decir no soy, claro, feminista. Claro que soy feminista y con todo orgullo, y todas las mujeres que buscamos una equidad deberíamos decir somos feministas. Claro. A mí me parece exactamente igual, yo me considero 100% feminista y hemos platicado con Marlene González, nuestra productora, que de pronto lo que ocurrió es que el sistema hace esto con esta palabra de feminismo, la ensucia, la manipula, y entonces surge dentro de la institución o dentro del sistema el concepto de género. O sea, como que hacen ahí chinchum, pam, tortillas, papas, y entonces ahora en vez de ser feminismo vamos a hablar de género, porque el género ya habla de hombres y de mujeres, y ya no es solamente algo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, tenemos que tomar, como bien dice Ceci, este término, esta palabra feminismo, tenemos que enarbolarla, tenemos que defenderla, tenemos que utilizarla, ¿no? No tener, sí, miedo de utilizarla. Y sí, totalmente. Oye, ¿y cuándo empiezan ustedes? A lo mejor siempre, a lo mejor individualmente y después como compañía, pero ¿cuándo empiezas tú y después con las Reinas Chulas a trabajar con tu quehacer artístico como una forma de activismo? Pues mira, básicamente como ya más fuerte, sí, fue a raíz de que participamos en unos empoderamientos de mujeres indígenas con el IMSS, primero con Jesús, luego ya Jesús se salió y nosotros le seguimos. Entonces, bueno, era un trabajo increíble porque nos íbamos una semana, dos semanas al mes a viajar, a una semana completa a comunidad. No íbamos exactamente a la comunidad indígena, pero sí a un lugar donde se reunían 100 mujeres, 100 jóvenes, y ya después había otros encuentros con masculinidad, y 100 hombres indígenas y campesinos. Wow. ¿No? Y era una semana fortísima, tremenda. De en la mañana tomaban talleres con psicólogas, sociólogas, ¿no? De autoestima, de, bueno, de violencia, ¿no? O sea, que pues decirles a las mujeres, a ver, no es normal si tu marido te madrea a diario, ¿no? Claro. Creo que algo está mal ahí. Y en la tarde, el doctor Cabral, que era en ese entonces el director de IMSS Oportunidades, tuvo esta maravillosa idea de decir, es que el arte tiene que unirse a esto, ¿no? Y entonces primero llamó a Jesusa, y Jesusa nos metió a todas ahí, estábamos empezando ya a trabajar en el hábito. Y entonces dice, es que el arte tiene que unirse. Entonces nosotras fortalecíamos los temas de la mañana por medio del arte, de la actuación. No solo nosotras actuábamos, sino poníamos a actuar a la gente. Y era maravilloso. O sea, yo de veras lo recuerdo, digo, ¿cómo podíamos en 3 horas montar una obra con 100 personas? O sea, era una locura, pero lo lográbamos, ¿no? Claro. Y ahí las Reinas Chulas, yo me atrevería a decir que conocimos México. O sea, en esos viajes, verdaderamente, ahí yo puedo decir que conocí México, conocí mi país, conocí cómo está, ¿no? Cómo se mueven las comunidades, cómo, con todo lo que quieras, la pobreza, esta cosa de inequidad, ¿no? De atraso, en fin. Pero yo creo que ahí entendí que el futuro de este mundo está como en la comunidad, ¿no? Las comunidades, en lograr comunidades fuertes, y para eso obviamente se necesitan lograr individuos fuertes, ¿no? Claro. Individuos fuertes, mujeres y hombres fuertes logran comunidades fuertes. Y entonces a raíz de ahí nos abrió el panorama, nos abrió otro mundo, y empezamos ya a trabajar de lleno con la sociedad civil, ¿no? Con ONGs, trabajamos muchísimo, ¿no? Y llevamos ahorita unas monografías a las secundarias con temas de diversidad sexual, de aborto, de embarazo y juventud, de, en fin, de muchísimos temas. Y entonces damos una sketch y repartimos las monografías. Nora Huerta tiene un programa para difundir ciencia, ¿no? Que se llama, con un personaje que ya creó, que se llama La Cucaracha. Uh-huh. Que ahorita está trabajando con el ICIT, con el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y entonces está haciendo unos videos para difundir ciencia. Y bueno, y todas estamos ahí, ¿no? Hemos estado ahí actuando, hemos estado ahí asesorando como la escritura, con esto las monografías, y con mil cosas, ¿no? O sea, con el encuentro feminista, estamos ahorita súper metidas, estamos con los Out Games, que vienen en agosto de este año. Y bueno, entender, ¿no? Nuestro fuerte es, por un lado, hemos estado también haciendo muchas cosas el año pasado, de violencia, ¿no? Con la ley, ¿no? De acceso a las violencias, claro. Una libre de las mujeres, una vida libre de violencia. Ya decirlo es como un trabalenguas, pero lo logré. Sí, es un poco largo. Entonces, el hemos hecho una radionovela, ¿no? Con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Entonces, bueno, ya no podemos, ¿no? No dejar de hacer cosas. O sea, ya es una cuestión del arte va aunado a eso, ¿no? Incluso Ana Francis usa un término que a mí me encanta, que es el artivista, ¿no? Nosotros, claro, somos artivistas, ¿no? Claro. Entonces, pues ya no podemos parar, ¿no? Porque ya no hay manera de que cierres los ojos. Ya no hay manera que te llamen a una causa con la cual estás de acuerdo y te digan, oye, vente a hacer esto, y pues digas no, porque pues, si estás de acuerdo, vamos. Y vamos afuera del Tribunal de Justicia, y vamos afuera del Palacio Nacional, y vamos al Zócalo, y vamos a donde sea que nos llamen, siempre y cuando estemos de acuerdo con esa causa. Y este, y el arte pues es la, ¿no? Y el teatro que empezó desde que alguien hizo algo y el otro lo vio, ¿no? Que es pues milenario, yo creo que desde la época de las cavernas. Uh-huh. Este, es como, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es lo que me dedico y según yo es como el mejor arte para sintetizar un evento social, ¿no? Entonces, no hay mejor manera de transmitirlo, ¿no? Entonces la gente lo capta inmediatamente y bueno, y ya si a eso le unimos el humor y la risa. Claro. Que la risa es el, ¿no? El catalizador más maravilloso que existe. Jesús dice que es un cuchillo, ¿no? De un bisturí. Uh-huh. Para diseccionar, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué más quieres, no? Entonces, este, hemos estado trabajando con esto y seguiremos, yo creo que ya toda la vida, porque pues es lo que nos encanta, nos fascina, nos da la vida, nos da toda nuestra alegría, también mucho dolor, porque claro. ¿No? Es así como, ay, haces conscientes un chorro de cosas. Claro. Pero este, pues ya no podemos parar en ese campo del activismo, ¿no? Entonces, del ser artivistas. Artivistas, no, pues es muy buen término. Y yo realmente también cuando empecé a hacer activismo con mi quehacer artístico, que yo lo hago a través de la música, realmente es cuando adquiere un sentido verdadero, claro. ¿No? Todo lo demás son jaladas, ¿no? Y entonces de pronto cuando en algún momento, hace no mucho, hice algún programa que no era precisamente lo mío, que es el activismo, dije, esto no tiene ningún sentido, está vacío, o sea, sí, cuánta emoción y todo, pero realmente estaba vacío. Vamos a hacer un pequeño corte musical, vamos a escuchar justamente una canción que grabé en el disco de Ángela, Del Corazón a la Boca, que habla de una mujer que se atreve a ir en contra de estos roles que se nos quieren imponer a las mujeres, que tenemos que ser femeninas, arregladitas, este, tener nuestra casa muy limpia y en fin, esta canción es de Fabio Morabito, un gran, gran poeta, y se llama Sara, y vamos de ahí. Sabe callar, Lidia no es demasiado mujer de hogar, ni Talia que solo sabe cuándo llorar, tampoco Herminia que solo quiere a su familia, papá y mamá, por eso quiero a Sara, porque sabe callar. Sara no es lo que se dice una cantidad, ni mucho menos estúpida, mujer mimada y tímida, no es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi sola. Virginidad la mandó al diablo, que yo recuerde nunca tuvo amigas, por estar cuidando tanto a sus hermanas, las más chiquitas, las más afortunadas. Dejó la escuela para trabajar en un taller de coches, donde se ensucia el overol como la noche ensucia el sol. Prefiere los motores a la escoba, allí perdió las uñas, los modales de las señoras disque elegantes. Y Sara no es lo que que se dice una cándida, ni mucho menos estúpida. Mujer mimada y tímida, no es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. Ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. Estamos aquí ya de regreso después de haber escuchado a esta rolita de Fabio Morabito, que se llama Sara, que la ya estoy, es que hay un cortito, perdón, es que me super saco de onda ya, pero ya estoy ahí, nadie respire. Bueno, esta rola de Fabio Morabito que se llama Sara, muy buena canción, y seguimos aquí con la entrevista con Cecilia Sotres, integrante de Las Reinas Chulas, esta compañía de teatro cabaret que realmente hace un trabajo maravilloso, no solamente como profesionales del teatro y del cabaret, sino como ya lo comentábamos, como activistas, como mujeres comprometidas, principalmente con la causa de las mujeres, pero también con la de todo el país, que, hijo, este país es como, no sé, es como una... Ya no hay cómo describirlo. No hay cómo describirlo. Ya no hay palabras. No hay palabras. Y bueno, estábamos comentando fuera de micrófonos que van a estrenar un espectáculo con Regina Orozco, que bueno, es otra mujer que... Increíble. Te mata de la risa, realmente es maravillosa. Y el espectáculo tiene un nombre fantástico, Marty Luther King y otras chicas del montón en I Have a Drink, ¿no? Así es. Esto empieza en el viernes, ¿sí? 13, exactamente. El viernes 13, a como a las... A las 22:30 horas empezamos, ese es el estreno, estaremos este viernes y sábado, 13 y 14, y después nos vamos a jueves, viernes y sábado de la semana siguiente. Ok. El 19, 20 y 21. Ajá. Y la siguiente semana, la última de marzo, también jueves, viernes y sábado. Sábado. Y ya, nomás son 8 funciones. Entonces es una muy corta temporada debido pues a la agenda saturadísima de la señora Regina Orozco. Y la nuestra también, claro. Entonces, pero más la de ella. Claro. Entonces es una muy cortita temporada, pero bueno, esperamos después que se pueda dar otra, mover el espectáculo, en fin. Entonces, bueno, pues si tienen ganas de verlo, vayan, nada más son estas 8 funciones. Y bueno, está realmente muy, muy divertido. Yo creo que está quedando muy, muy chispis, como diría Tito. y bueno, pues ahí tocamos con varios temas, la discriminación. Y la política, ¿no? Por supuesto, la política actual en México. Claro. Pues no se lo pueden perder. Yo les recomiendo que hablen, que reserven y que lleguen temprano, porque generalmente pues el vicio afortunadamente se llena y la temporada, como bien dice Ceci, va a ser corta. Así es que no se lo pierdan por nada del mundo. Marty Luther King y otras chicas del montón en I Have a Drink. ¿Podemos dar el teléfono para claro que reservaciones? Sí. El teléfono es 56-59-11-39 y también tenemos una página web que ahí también pueden entrar al link de contacto y poner su reservación, que es www.elvicio.com.mx y www.lasreinaschulas.com. A cualquiera de esas dos direcciones pueden entrar. Y bueno, pues el vicio está, para quien no sepa, ahí en Madrid número 13, en la colonia Coyoacán, ahí muy cerca de la Cineteca Nacional. y pues este lugar maravilloso, ¿no? Que fue casa de Salvador Novo y así es. Después pues el hábito por 15 años y luego pues ya de tanto hábito se nos hizo vicio. Así es. ¿Cuánto tiempo tienen ya las reinas chulas? Vamos para 4 años. 4 años. Sí. No, pues muy bien, ahí está esta invitación para que realmente no se pierdan este espectáculo. Y también comentábamos que, bueno, viene el encuentro feminista, que se llama que Latinoamericano y del Caribe, me parece, que va a ser del 16 al 20 de marzo aquí en la Ciudad de México, en varias sedes, en el Centro Histórico. Sí, en principalmente en el Exteresa, va a estar también el Teatro del Pueblo ahí prestándonos para ciertas cositas. Y bueno, como hay que consultarlo, creo que también hay una página en internet. Sí, hay una página, me parece que es 11 con número, sí. Con número 11encuentrofeminista.org.mx. Sí. Exacto. Ahí pueden acceder y ver, bueno, cuál va a ser el programa y todas las actividades que va a haber. Y bueno, ahí van a estar las Reinas Chulas con la banda de las Recodas. También por ahí estaré yo haciendo algo de música. Y bueno, realmente es bien importante en estos tiempos un encuentro feminista aquí en México. La derecha está en el poder y siempre la derecha es un peligro, siempre la derecha es una amenaza. Totalmente. Y de repente creemos que los derechos que hemos ido ganando o que hemos ido logrando que se nos reconozcan, porque a mí de pronto no me gusta utilizar esto de ganar los derechos no te los tienes que ganar, esos claro. Ahí están. Pero bueno, los derechos que hemos ido logrando que se nos respeten están siempre en peligro cuando la derecha anda por ahí. Y ahorita, bueno, claro, tenemos un presidente no solo de derecha, de ultraderecha. Sí. Y pues hay que estar... No, hay que estar con todo ahí, ¿no? Bien dices la derecha. El problema de la derecha no, pues es que no es incluyente, ¿no? La derecha no acepta a la izquierda y la izquierda sí acepta a la derecha, ¿no? La izquierda, la buena izquierda y la izquierda que queremos es claro, la que acepta a todos, ¿no? Y es incluyente y es diversa. Y vamos, si tú eres católico y no quieres abortar, estás en todo tu derecho, claro, no lo hagas, claro, pero no impidas que las demás nos ciñamos a tus conceptos morales, ¿no? Es muy, muy, muy peligroso cuando entra la moralidad y no la ética, ¿no? Creo que tenemos que ser personas éticas y la moral es muy personal y es de cada quien, ¿no? Pero en las leyes y en la política se tiene que buscar la ética, no la moral, porque no nos podemos meter en asuntos morales, ¿no? Es como meterse en asuntos religiosos, ¿no? O sea, de fe, pues, ¿no? Pues yo respeto tu fe y tú respetas mi fe, pero yo no te puedo convencer, ¿no? Claro. De que seas testícula de Jehová, como yo, ¿no? Claro. Entonces, pues no, es un asunto como muy personal y muy respetable además, ¿no? Claro. Pero que en las leyes no puede infiltrarse, porque si no, pues olvídalo, ¿no? Y sí, definitivamente tenemos un gobierno de derecha, y bien dices, de ultraderecha. Entonces, pues hay que estar con todo, ¿no? Y ahorita, bueno, en esta época electoral, ay, Dios mío, es una cosa de veras patética. Yo de veras no veo futuro más que en las comunidades, ¿no? Y bueno, pues votaremos por personas, no por partidos. Claro. Total y absolutamente, porque, bueno, los partidos, pues ya para donde veas es derecha. Claro. Entonces, las últimas esperanzas, ¿no?, que quedaban ya. Son pocas, pero bueno, hay gente, te digo, votaremos por personas, claro, ¿no? Claro, no por está partidos. Está en Uranga, de suplente está Claudia Hinojosa. Entonces, bueno, dices, bueno, bueno, es la carrera de Claudia Hinojosa, ¿sabes? Sí, la carrera. Una gran dices, activista, bueno, ¿no? Lesbiana. Ahí hay gente que vale la pena y que estaremos apoyando, pero verdaderamente estaremos apoyando a las personas, ¿no? A las personas que tengan una carrera, que tengan una ética, ¿no? Bien cimentada, que sean coherentes. O sea, yo, ¿no?, les decía a mis alumnos el otro día, o sea, yo trato de buscar la coherencia, ¿no? Porque no, o sea, es de un incoherente este mundo político y, ¿no?, que verdaderamente, ¿no?, pues ves a, ¿no?, a gente que se pasa del PAN al PRI al PRD, sí, como no, si cambiara de calzones, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser coherente ahí? ¿Cómo puede ser coherente cuando tú, ¿no?, o sea, ¿en dónde estás parado? ¿Cuál es tu visión del mundo? ¿No? Entonces sí, definitivamente tenemos que estar con las antenas puestas en alertas y eso, ¿no?, a buscar un mundo incluyente, un mundo diverso, un mundo en el que quepamos todos y todas. Claro. ¿No? Claro. Entonces, pues por ahí, ahí estaremos, ahí seguiremos en esta, en este camino. Y hace rato decías algo bien interesante, Ceci, acerca de las comunidades, que tú realmente conociste México y conociste la realidad a través de las comunidades, y de verdad resulta imposible poder hacerse de una visión o de una perspectiva de México si nos la hacemos solo desde este espacio en el que estamos, desde la Ciudad de México. Claro. Con a lo mejor la información que tenemos o las herramientas que tenemos estando en esta ciudad y teniendo, no sé, acceso a diferentes espacios y a diferente información. Cuando tú te acercas a las comunidades, dices, hijo, qué lejos estamos realmente. Sí. De, pues de un ideal de país, de un ideal en el sentido de la igualdad, pero también qué lejos estamos de una visión o de una cosmovisión que te encuentras en las comunidades y que en estos lugares es imposible encontrarla, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil y hay mucho trabajo por hacer y en eso estamos, ¿no? Estamos trabajando en que, ¿no? Por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo en El Vicio, pues tratamos, ¿no? De hacer una comunidad, ¿no? Con los artistas, las artistas que suben escena, con los cabareteros, las cabareteras, con los meseros y las meseras, ¿no? Entonces, pues tratamos de que todo mundo esté a gusto trabajando ahí, de que ganen dignamente en la medida de las posibilidades, porque bueno, pues no, claro, es muy difícil, pero tratamos de ya desde nuestra casa hacer una comunidad, ¿no? Claro. Nuestra familia extendida, pues somos nosotras mismas y nuestras parejas y nuestros amigos también, ¿no? Cabareteros, cabareteras, músicos, músicas, la música es fundamental en nuestra vida. Entonces, bueno, pues es como eso, ¿no? Ser coherente desde tu casa y con tu trabajo y con tu entorno, con tu ambiente. Pero pues yo ahí es donde veo, ¿no? Este futuro y sí, hace falta muchísimo trabajo, pero pues no lo veo imposible, ¿no? Y hay mucha gente metiéndose en el mundo de la conciencia, ¿no? Desde muchos lados, desde el activismo, desde las ONGs, desde el trabajo social, desde el trabajo cívico, que a lo mejor no luchamos, digo, como dices, esta palabra de luchar es como muy chistosita, pero bueno, claro, como que nos encontramos en el mismo camino, ¿no? Nos encontramos en caminos, en caminos alternativos, claro, de construcciones de sociedades, ¿no? De construcciones de una sociedad mejor. Claro. ¿No? De un mundo mejor y que creemos en ello. Entonces, yo creo que estos momentos de crisis, de bullicio, de, ¿no? A la larga espero y tengo eso en mi corazón que serán como positivos, ¿no? Porque algo tiene que pasar. Algo tiene que ocurrir. Este sistema no está funcionando, sí, este sistema se está desmoronando verdaderamente, está podrido en totalmente nuestras manos, ¿no? O sea, se está verdaderamente desmoronando. Entonces, no puede ser, no puede ser que haya gente que gane en un día lo que uno, sí, gana en 25 años, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no puede ser, eso no se puede sostener a sí mismo. No puede ser que, ¿no? Que haya 300 niños que se mueran diario por hambre, no puede ser que, no puede ser. No nos lo podemos permitir como seres humanos, no nos lo podemos permitir. Entonces, creo que algo tiene que pasar, o sea, creo que algo grande tiene que pasar o que estamos construyendo para que pase. Claro, sí, y no obviamente no podemos esperar que desde la cúpula política ocurra, o sea, somos la sociedad civil, somos las personas, las y los individuos quienes tenemos que estar construyendo esta nueva sociedad día con día, pues como tú dices, con tu familia elegida, con la gente con la que trabajas, con la gente con la que hablas en el mercado, en, ¿no? O sea, tratar, claro, de ir abriendo conciencias, de ir tocando y de ir generando un movimiento que sea tan fuerte que pueda vencer a esta podredumbre espantosa, esta bola de criminales que tienen secuestrado a nuestro país, porque eso es lo que ocurre. Totalmente. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Estamos secuestrados como ciudadanos, como pueblo, a mí sí, de repente tengo que confesar que de pronto me entra una desesperanza, como que me entra una cosa de decir, ¿cómo podemos vencer esto tan podrido, tan grande y tan poderoso? Porque además,

miedo, pero con fuerza. Estoy codida, pero contenta. Dolida, pero despierta. Con miedo, pero con fuerza. Yo voy con miedo, pero con fuerza. Yo voy con miedo, pero con fuerza. Yo voy con miedo, pero con fuerza. Y te digo, mi prima tonta. Todo en la vida se paga. Estamos de regreso después de haber escuchado esta maravillosa canción de Concha Buica. Les recomiendo muchísimo que, si les gustó, busquen su material. Este disco se llama Mi Niña Lola y tiene rolitas desde cosas muy clásicas de flamenco hasta estas fusiones ya con blues y jazz, que la verdad es que es muy disfrutable. Y seguimos aquí con Cecilia Sotres, ya para, pues, desafortunadamente terminar esta entrevista, se nos acaba el tiempo. Y aunque estamos en internet, hay que respetar los horarios. Quisiéramos que nos valiera gorro y todo, pero bueno, Ceci, yo no sé qué otros proyectos tienen así como hacia adelante que quisieras comentarnos y compartir con la gente que, claro, nos escucha. Bueno, como bien comentaste, ya vamos a estar ahorita en el encuentro feminista, ¿no? Que es muy... ¿Qué día están ustedes? Nosotros estamos el 16, okay, el lunes 16 a las... Me parece que entre 9 y 10 de la noche, por ahí no hay una hora fija porque es como se... ¿no? Como se vaya juntando ahí la... Pero digamos gente, para como inauguración, y, como para abrir... Exacto, estaremos, okay, en la inauguración. Hay otro evento el 14, es un poco paralelo al encuentro. Ah, sí, ya lo habíamos anunciado en el Teatro, en el Teatro del Pueblo. Va a estar a las 6 de la tarde, el sábado 14. Es tiene que ver con el encuentro, es unas actividades paralelas que hay con el encuentro, ¿no? No lo organiza el mero encuentro, pero es una cuestión paralela. Y ahí es entrada libre a todo mundo. Parece que el encuentro, okay, feminista sí es como nada más la gente el encuentro, ¿no? Ok, entonces este sábado ya 14 a las 6 de la tarde en el Teatro del Pueblo, ahí en Venezuela 72, que es un teatro precioso, pero precioso, que están recuperando y vale la pena conocer, de veras, nomás por conocer el teatro. No, ya, pero también ya de pasadita. Y bueno, pues se van a divertir muchísimo presentando nuestro espectáculo estrella, ¿no? Que es la banda Las Recodas, que es muy divertido ahí, nuestro espectáculo, sí, musical, ¿no? Nosotras ya lo vimos y realmente es muy recomendable, aunque dices, sí, tiene 5 años ya, sí, pero no deja de estar vigente y no deja de ser divertidísimo. Además, bueno, el cabaret tiene una maravilla, que es la posibilidad de ir actualizando, sí, todo el tiempo. O sea, claro, no es que ya esté escrito y así como se hizo en 1970, no, así no, se quedó, sino que diario leen el periódico y diario van actualizando. Sí, y van, sí, sí, nuestro, ¿no?, libro de texto es el periódico. Y y sí, por supuesto, pues el espectáculo lo estrenamos hace 5 años, pues ya no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Las canciones sí las conservamos algunas, claro, pero en general, pues el ahora sí que lo que le decimos nosotros el choro del espectáculo es completamente distinto. Distinto, ¿no?, al que fue hace 5 años, lo hemos ido cambiando, ¿no? Después, bueno, en julio viene el festival y ahí nosotras siempre estrenamos, okay, nuestra obra anual, ¿no? Como ahora esta vez estaremos las 4 juntas, otra vez el año pasado cada quien estrenó un espectáculo personal, pero esta vez otra vez estaremos juntas, ¿no? Entonces ya estamos ahí como pensándole en que, sobre qué va este espectáculo. Y y entonces, bueno, la idea es que nos vayamos a agosto a Copenhague, a los Out Games. Uh-huh. Y de ahí, pues, a ver si nos podemos saltar a Alemania y a presentar un poco la banda Las Recodas por allá. Ah, en esa, bien, en eso estamos. Y en junio probablemente nos vayamos a Buenos Aires a no actuar, a lo mejor, bueno, si se pueden conseguir cosas, pero vamos a dar un taller Y bueno, este proyecto de las monografías viene muy muy fuerte. Estamos llevamos 7 y es un proyecto de 30 wow. monografías para, pues ahí sí meramente como en apoyo a la juventud, ¿no? A los jóvenes de entre 12 y 14 años, 15, ¿no? Que están en la secundaria y que les ofrezcamos cosas que en la escuela comúnmente no les dan, o por lo menos pues meterles el gusanito, ¿no? Que pregunten, que sepan que tienen derecho a recibir información, ¿no? Sexual, información, condones, métodos anticonceptivos, que sepan. Básicamente es de sexualidad. No, después vamos a meter otros temas. Dentro de las 30 monografías van otros temas, pero bueno, tenemos que conseguir pues recursos para todo claro. eso, pues es un trabajal enorme, ¿no? El año pasado entramos, me parece, como a 300 secundarias. Algo así. Wow. Y entonces bueno, pues eso es un proyecto enorme, enorme, enorme, que lo hacemos con una ONG que se llama Balance, junto con Balance y las Reinas Chulas. Entonces hemos tenido apoyo del Instituto de las Mujeres para trabajar, por ejemplo, la monografía de violencia de género, de con SIDA para trabajar la de VIH, en fin. Entonces pues tenemos que ir ahí como buscando organizaciones claro. o instituciones como que se interesen por ese tema de la monografía en especial, porque es muy chistoso, ¿no? Los encontramos, ¿por qué la monografía? Porque los chavos van a la papelería, claro. compran la monografía y tenemos la cultura de la monografía. Entonces, lo que dice la monografía es ley, ¿no? Qué lástima que no les traje unas para que las vieran, luego se las mostramos. Entonces, ¿no? Ven ahí Benito Juárez y ya creen totalmente lo que dice atrás, ¿no? Entonces, bueno, un poco pitorreándonos de esto, hicimos una monografía. Entonces, pero la monografía pues trae dibujos de diversidad sexual, entonces pues trae a dos chavos besándose, un transexual, o sea, ¿no? Como uh-huh. metiéndoles información y atrás, además de una pequeña información, muy corta, porque obviamente pues, el espacio es muy chiquito, pero trae teléfonos y direcciones electrónicas de donde ellos pueden acudir, ¿no? De ONGs y de instituciones y teléfonos, donde realmente les pueden dar, pues ya, más información, ¿no? Entonces, y más allá de como clase de no te embaraces, y uh-huh. no, creemos que eso no funciona, ¿no? Sino claro. lo que funciona es tener información. Si tú tienes información laica, primeramente, que claro. otra cosa, verídica, científica, ¿no? O sea, del lado de la ciencia, pues se te abre el mundo, ¿no? Entonces ya sabes que, ¿no? Que para empezar, y placentera, y por medio de la risa, ¿no? Porque la risa abre el corazón, abre claro. el alma. Entonces ahí ya entra la información, pero como suavecita, ¿no? Claro. Entonces, si tú ya sabes que, que tienes todas esas opciones, que esto pasa, entiendes científicamente que esto sucede, ¿no? Que la sexualidad es placer, que tienes derecho al placer, o sea, esto que decimos tan fácil, ¿no? Así, ¿no? Como que es tan obvio, entre comillas lo estoy poniendo, no es tan obvio, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes no saben que tienen derecho a placer, tienes derecho a sentir bonito, tienes derecho a saber dónde está, ¿no? Dónde está tu placer en todo tu cuerpo. Claro. Tienes derecho a saber que te puedes tocar, que te puedes, ¿no? Que te puede tocar quien tú quieras, como quieras, ¿no? Y que te puedes proteger, tienes derecho, ¿no? Entonces, ese proyecto yo creo que va jalando muy bien y tenemos ahí como bastante futuro. Y bueno, la cucaracha, que ya parece ser también, si todo sale bien, va a entrar en el 22. Sí. Y y bueno, pues hay otros dos o tres proyectos que hasta que no se sí, no. se concreten un poco más, no hablamos, para que no se ceben o se lo anden y robando y las clases, ¿no? La parte académica, okay. Ahorita Nora y yo estamos dando clases en la carrera de actuación allá en Cuernavaca, en la universidad, es el Centro Morelense de las Artes, que okay. tiene ya carreras de actuación, de música, de no, se abrió la carrera de actuación, nos invitaron y dijimos, pues ahora le vamos, ¿no? Entonces, pues ya estamos, ¿no? Y los talleres que siempre suceden, las funciones al resto de los estados, que generalmente pues, si damos una función aprovechamos para dar un taller, ¿no? Claro. Entonces, pues mucha, mucha actividad. Pues ahí está, realmente muy movidas las Reinas Chulas. Y yo les recuerdo el teléfono del vicio para que pues vayan a este espectáculo que estrena este viernes Martin Luther King y otras chicas del montón en I Have a Drink en el Teatro del Vicio. El teléfono es 5659-1139 y también pueden acceder a los sitios de El Vicio y las Reinas Chulas. Uno es www.elvicio.com.mx y el otro es www.lasreinaschulas.com. Y bueno, cualquier inquietud, cualquier información que quieran, me imagino que a través de estos medios pueden pues acceder a ellas, estar en contacto e informarse pues de todo lo que están haciendo. Y bueno, Ceci, muchísimas gracias por haber venido a Underground Cultura en Resistencia. Esta es su casa. Muchas gracias. Espero que ahora que ya esté cerca lo del festival, por supuesto que vengan aquí a platicarnos cuál va a ser el programa, y también cualquier proyecto que tengan y quieran compartir con la gente que nos escucha, pues están abiertos estos micrófonos para ustedes. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, y pues claro, nos hermanamos como casas en resistencia, porque El Vicio también es una casa en resistencia, una casa cultural en resistencia. Y claro que sí, aquí estaremos viniendo a cacarear todas nuestras actividades. Por supuesto, el festival que viene en julio, que es importantísimo. Ya aquí estaremos trayendo toda la programación y todas las sorpresas que se vayan a dar, y cualquier proyecto que tengamos, pues inmediatamente vendremos a compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos. Agradezco a Marlene González, nuestra productora, a Somo Producciones, a Psique Radio, por permitirnos los micrófonos. Les recordamos que Underground Cultura en Resistencia se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde. De 6 a 7 está Jorge Luis Pérez Mesa, y a partir de las 7 y hasta las 8 está una servidora, Gabriela Cerralde. Nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. En los controles técnicos nos apoyó Dulce, muchas gracias. Y hemos tenido un pequeño problema técnico para subir las repeticiones de los programas al blog, porque la plataforma del blogger como tal no permite subir audio. Yo estuve investigando, picándole por aquí por allá, y logré a través de una biblioteca virtual subir los programas y después pegar el código en el blog, pero parece que hay un problema con la biblioteca virtual que también me había funcionado, que ya no me está dando el código, pero estoy trabajando en eso. Así es que no desesperen, en cuanto logre tener una solución para esto, van a poder tener las repeticiones de los programas en nuestro blog. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo martes.